No sé si fue ese sol que me encandiló, o un corazón quemándose en mi ropa. Y descubrí que se puede encontrar el alma, la melodía que traen las cosas. Y no pensar que nunca llegará la alegría que llena el vacío de esta soledad. De tu soledad, otro día para ir a buscar, para rescatar eso que nos falta. Sopla un viento que te acercará, que te cantará esa melodía. No estás y me siento solo. La vida da revanchas peligrosas. Las flores del amor vienen y se van, y siempre reverdecen nuestras hojas. Y descubrí que se puede encontrar el alma, la melodía que trae las cosas. Y no pensar que nunca llegará la alegría que llena el vacío de esta soledad, de tu soledad. Otro día para ir a buscar, para rescatar eso que nos falta. Sopla un viento que te acercará, que te cantará esa melodía. Este día, otro día. Tarántula es el tema que hacen Pels. Thank you.